El tema se llama La Carta. Si alguien me acompaña a cantarlo esta noche. Siéntate, tranquilízate, al fin estás aquí, ¿qué más me da? Imagínate que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver. El desconocido que te escribo un beso y te dibujo la luna en un trozo de papel. Una banda improvisada, misterioso, apasionado que te dio la cita en este mundo. Desnudarte y apagar la luz un instante. Y hazme el amor como lo haces con esos amantes. Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí. Que me engañas. Y fueron mis manos las que te escribieron la carta. Y han sido mis dedos los que te pusieron la trampa. Y es mi corazón que llora de pena por dentro, pero te dejo y me marcho para siempre, para siempre. Las que te pusieron la trampa, fueron mis manos las que al fin ya estás aquí, ¿qué más me da? Imagínate que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver. Un desconocido que te escribo un beso y te dibujo la luna en un trozo de papel. Un amante improvisado, misterioso, apasionado que te dio una cita en este hotel. Desnúdate ahora y apaga la luz un instante. Hazme el amor como lo haces con esos amantes. Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas. Y fueron mis manos las que escribieron la carta. Y han sido mis dedos los que te pusieron la trampa. Es mi corazón el que llora de penas por dentro. Pero te dejo y me marcho. Para siempre, para siempre. Fueron mis manos las que te escribieron, las que te pusieron la trampa. Fueron mis manos las que te escribieron, las que te pusieron la carta. Fueron mis manos las que te escribieron, las que te pusieron la carpa. Y fueron mis manos las que te escribieron, las que te pusieron la carta. Maestro. ¿Cómo es? ¿Cómo es?